O produtor que a galera consagrou, DJ Zico Mix. A humildade faz o sucesso. Aventura. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas.